Margarita, acabamos de escuchar la lectura de una sentencia histórica, la primera reflexión. La primera reflexión, creo que se ha hecho justicia con nuestros compañeros desaparecidos. Sus autores están condenados a la pena de prisión perpetua, que era la pena que se merecía. ¿Cuáles eran las expectativas que tenías vos y qué es lo que escuchaste, teniendo en cuenta que hubo algunas absoluciones? No, las absoluciones, bueno, eso hay que entenderlo, y esto da la transparencia y la garantía de que esto ha sido un proceso justo. Los hechos que no han podido ser probados han sido absueltos. Esto, para aclarar, no significa que queden libres. El único que queda libre es Manrique. El resto está condenado a perpetua, la mayoría. Gracias, Marga.